El asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. ¿Querés que te cuente un cuento? Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. El mal de Berta. Cuando los padres de Berta fueron convocados a la escuela para hablar con la directora, no se preocuparon demasiado. Berta siempre había sido una excelente alumna. «Seguro que nos llaman para felicitarnos otra vez», dijo el padre Calixto, henchido de orgullo. «Más bien», coincidió su esposa Polonia. «¿Por qué otra cosa podrían llamarnos?». Pero apenas entraron en la dirección, supieron que algo andaba mal. La directora y las maestras los miraban con sus ceños igual de fruncidos. Berta, por lo contrario, ni se animaba a mirarlos. «Será mejor que se sienten», les ordenó cortante la directora. «¿Qué sucede?», quisieron saber de inmediato. Sin decir una palabra, la directora tomó unos libros de un cajón de su escritorio y se los mostró. «Hemos pescado a Berta leyendo. Esto a escondidas», respondió con una mueca de disgusto. Al echar una ojeada a los títulos, se espantaron. «¡Mentira!», gritó Calixto. «Mi Berta jamás leería semejante porquería». Y volviéndose hacia su hija, le preguntó con dulzura. «¿No es así, bebé?». El pesado silencio con que respondió Berta fue elocuente. A su madre le empezó a faltar el aire. «No, no puede ser», balbució jadeante. «No tenemos esa clase de libros en nuestro hogar». Berta tragó saliva y se animó a responder. Los saqué de la biblioteca pública», respondió con un hilo de voz. El padre se puso de pie de un salto. «¿La biblioteca pública?», exclamó. «Yo no pago mis impuestos para que una biblioteca permita que una niña lea estas infamias». «Tiene usted toda la razón», coincidió la directora. «Pero creo que no ese es el mayor problema, porque lo peor es que los ha leído. Y según ella misma ha confesado, le han gustado». Temblorosa, la madre tomó los ejemplares que la directora había dejado sobre el escritorio y leyó los títulos. «Hansel y Gretel», «La Bella Durmiente», «Blancanieves y los Siete Enanitos», «El Mago de Oz». «Pero, hija, en estos relatos siempre ganan los buenos y las brujas terminamos mal. ¿Cómo pueden ser de tu agrado?». «Y», respondió Berta con timidez, «después de todo, esas brujas se lo buscaron». «Las cosas que hay que oír», estalló Dorotea, la maestra de maleficios medievales. «Cada vez que leo el final de esas horribles historias, se me llenan los ojos de lágrimas. Pobres colegas, injustamente maltratadas por esa horrible gente». «¿Injustamente?», se levantó Berta. «Pero sí, a Hansel y Gretel, la bruja se los quería comer». «Porque tenía hambre, pobre Silvia», replicó conmovida la maestra de historia de brujería. Y volviéndose hacia los padres de Berta, prosiguió. «En los 150 años que llevo como docente de la escuela de brujas, Gertrudis Malasangre, jamás había escuchado semejantes horrores de parte de una alumna». Calixto y Apolonia no podían salir de su asombro. Lamentablemente, siguió la directora. «Esto es más grave de lo que parece. Se los demostraré». Y volviéndose hacia la niña, le ordenó. «¡Ríete!». Berta se concentró unos segundos y luego empezó a reír. «¡Ah!», se espantaron sus padres al unísono. «¿Qué es eso?». «Una risa cristalina, alegre, rebosante de felicidad. Una risa, en fin, indigna de una bruja que se desprecie», concluyó la directora, lanzando una risotada malvada y tétrica. «Y por si no lo han notado», intervino Dorotea, también le han empezado a salir rizos. Calixto y Apolonia se acercaron a observar la cabeza de su hija y efectivamente descubrieron que bajo sus crenchas tiesas y paradas, propias de una bruja de buena familia, le estaban naciendo unos rulos suaves de cierto tinte rojizo. Apolonia se apartó impresionada. ¿Cuándo empezó a suceder esto?, preguntó. Es lo que precisamente iba a pedirles que me dijeran. Por lo que sé, creo que Berta padece de un caso grave de bondadis in extremis. Y me extraña, realmente, que no hayan sabido ustedes ver los primeros síntomas de esta terrible enfermedad. ¡Bondadis in extremis! ¡Nunca lo hubiera imaginado!, exclamó Calixto. Y hondamente preocupado, preguntó a su esposa. ¿Tú lo habías notado? Bueno, dudó Apolonia. Ahora que lo pienso, hace un tiempo sucedió algo bien extraño. Íbamos por la calle cuando una niña tropezó y se cayó. Y Berta, en lugar de reírse y burlarse de su torpeza, la ayudó a levantarse. ¿Y eso no le llamó la atención?, la reprendió Dorotea. ¿Desde cuándo las brujas nos compadecemos de la desgracia ajena? Pero entonces, ¿qué va a pasar con Berta?, preguntó preocupado el padre. Lo lamento mucho por ustedes, pero acá no la podremos aceptar como estudiante, hasta que no vuelva a ser mala, cruel, egoísta, vengativa y envidiosa como el resto de sus compañeras. La bondadis in extremis es altamente contagiosa y no podemos permitir que se expanda una epidemia, concluyó definitiva la directora. Calixto y Apolonia tuvieron que coincidir con ella, y sin protestar se retiraron con su hija. En las semanas siguientes buscaron y preguntaron hasta que encontraron al mejor especialista en este mal y pidieron una cita con él. Pérfido Porquizo, que así se llamaba el hechicero, revisó a Berta de los pies a la cabeza. Habló largamente con ella y cuando concluyó, les comunicó a sus padres. Lamentablemente el mal está muy avanzado y no hay pócima ni contrahechizo que pueda curarlo. Y me atrevo a aventurar, la culpa es de ustedes. Luego de una larga explicación, Apolonia y Calixto se retiraron absolutamente convencidos de que nadie más que ellos serían los responsables de que Berta, en muy poco tiempo, acabaría transformada en una niña rozagante, sonriente, feliz y, para colmo, con una cabellera rizada en lugar de crenchas pegajosas que lucen en sus cabezas las brujas de buen ver. Los motivos que esgrimió Pérfido eran bien simples. No habían sido buenos padres. Nunca habían castigado a su hija porque sí, sin ningún motivo. Jamás le habían prohibido hacer lo que le gustaba. Le hacían mimos desde que era bebé. Y siempre, siempre la escuchaban con atención y hablaban con ella de todo lo que le preocupaba. ¿Cómo podían esperar que se convirtiera en una buena bruja con semejante trato? El gran amor que sentían por su hija la había terminado por enfermar. La noticia del mal de Berta no tardó en llegar a la Asociación Internacional de Brujas y Hechiceros Más Malos que la Peste, quienes de inmediato expulsaron a Calixto y a Apolonia como miembros activos de la congregación. Pero a ellos mucho no les importó. Para ese entonces, a Berta le habían comenzado a salir alitas en la espalda, y tanto era lo que la querían que aceptaron el hecho de buena gana. No tendrían una gran bruja como hija, es verdad, pero ellos se encargarían de que se convirtiera con el tiempo en la mejor de las hadas. El mal de Berta es un cuento de Viviana Centol. Los castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. A las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos. Ciegas sueñan las armaduras, el más inútil de los sueños. Reposan de largas batallas, se miran en libros de cuentos. Los dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo. Y los castillos están solos, tristes de sombras y misterio. Los castillos, de María Elena Walsh. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participa dibujando o responde a la adivinanza. Manda tu mensaje con tu nombre, edad y barrio al 03868156-38448. O deja tu dibujo relacionado con alguno de los cuentos en el buzón del asteroide en Radio Intensidad. No te olvides de dejar siempre tus datos. Cada semana sorteamos un libro o revista entre quienes responden las adivinanzas y un libro entre quienes participan con sus dibujos. Pero no te pierdas el programa Por Traer Tu Dibujo. Tenés tiempo de lunes a jueves todo el día y el viernes hasta las 13:30 horas. En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia, en Güemes Norte 23, la Escuela 4064, Dr. Facundo de Subiría, la Editorial Andrómeda, la Feria de Artesanías Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano, frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. La adivinanza de la semana pasada era: con una cara colmada de honda preocupación, puso atenta las antenas y en su casa se metió. Y la respuesta es el caracol. Desde esta semana sorteamos dos libros. Uno entre quienes responden la adivinanza y el otro entre los dibujos. Participaron de los sorteos de esta semana Candelaria Saldaño y Jesús Rosendo Cutipa respondiendo a la adivinanza. Y con hermosos dibujos participaron Cristian Gastón González y Joaquín Cardoso. Ganaron el sorteo de esta semana Jesús Rosendo Cutipa de la banda de arriba y Cristian Gastón González. Jesús y Cristian ya pueden pasar por la radio a retirar sus libros. Y Candelaria y Joaquín, no se desanimen. Ya están participando del sorteo de fin de mes. Por la adivinanza, recuerden que siempre tienen que comunicarse al número del asteroide para poder participar de los sorteos. El número es 03-868-156-38448. Hoy un pedacito de Uruguay viajó al asteroide. En un barquito zarparon del hogar Proyecto El Puerto de Montevideo. Emprendieron un largo viaje atravesando nuevos caminos que se vuelven ventanitas para mirar horizontes, construir mundos. Las ventanitas son sueños abiertos al futuro. Un barquito viaja trayendo océanos, peces, caracolas, candombe y a nuestros amigos uruguayos. Puerto puertito de partidas y llegadas. tinta por montones y brazos tengo además, pero no puedo escribir porque no aprendí jamás. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Tacuarí se fue a la playa e invitó a Tacuarembó y sentados en la arena buscaban un caracol. Caracol, caracoloso, caracol, caracolacha, ven a jugar con nosotros, salta fuera de tu casa. El caracol, al oírlo junto a la orilla del mar, les dijo que tenía prisa porque se iba a estudiar. Y temprano en la mañana, apenas salió el sol, bajo un paraguas de nácar, con un libro entre los brazos, alejaba el caracol. Caracol, caracolacha, tacuarí, tacuarembó. Este es un soneto dedicado a los niños uruguayos, que se llama Cantar de Tacuarí y Tacuarembó, del libro Cantares de la América Latina y el Caribe, de Julia Calzadilla. Hoy se presenta la comparsa de los bichos en el Teatro de Lara. ¡Atención, señores! Si se pone a cantar, nadie la puede parar. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el templique gramillero, un viejo mamoretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba el bicho de la humedad. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Si no me eché, canta un bicho. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Si no me eché, canta un bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de arroz! Comparsa de los bichos, seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y esa fue la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichi no me eché! ¡Canto bicho! Y esa fue la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichi no me eché! ¡Canto bicho! Si se pone a candombear, ¿qué le van a parar esto? Todos sostenían que Epifanio Contreras estaba destinado a dejar su huella en la gran historia de los piratas. Hombre astuto, gran espadachín y con una puntería envidiable. Había logrado todo un récord de barcos capturados entre los colegas de su época. Era de pocas palabras y bastante tosco, con una fama bien ganada de duro e inclemente. Tanto que rara vez se lo veía sonreír. De hecho, en las pocas ocasiones que lo hacía, su rostro se crispaba en una mueca que más que una mueca de alegría parecía que estuviera chupando un limón. Claro está que esto fue antes de que conociera a Dorotea Asunta Galán de los Malbones Grises. Una joven, malcriada, rica y presumida. La primera vez que se topó con ella fue en plena calle, y de inmediato Epifanio sintió que había encontrado a la mujer de su vida. Se quedó allí mirándola en éxtasis, con la boca tan abierta de la emoción que lo embargó, que su contramaestre tuvo que cerrársela a pulso, para que no le entrara un gordote moscardón que sobrevolaba alrededor de ella. «Oye, Epifanio, ¿qué te sucede?», le preguntó preocupado al ver que su jefe no respiraba, no parpadeaba, y le demostraba a las claras que había enfermado repentinamente. sonreía de felicidad. «Voy a casarme con esa mujer», respondió sin un atisbo de duda. Y así fue que comenzó a pensar en un plan para conquistar a Dorotea. El problema era que no sabía cómo hacerlo. Nunca antes se había enamorado e ignoraba qué se debía hacer y decir en esos casos. De modo que la siguió durante largo rato, pensando cuál sería la mejor forma de abordarla. Y la siguió tan de cerca, por temor a perderla de vista, que terminó por pisarle el ruedo del vestido. «Oiga, hombre, ¿qué hace?», le reclamó la joven. «Me ha pisoteado las ropas». Epifanio, que no sabía muy bien qué decirle, pensó rápido en el primer piropo que se le cruzó por la cabeza, y ahí nomás lo largó. «Es usted casi tan bonita como una ballena de los mares del sur». La muchacha lo miró escandalizada, y luego de propinarle una feroz bofetada gritó: «¿Pero cómo se atreve, guarango?», y se alejó sollozando. «Ya sabía yo que había engordado mucho», gritaba desconsolada. Al darse cuenta de que había cometido una gran inconveniencia, Epifanio la alcanzó para aclarar el entuerto. «Oh, se equivoca usted, señorita. No he dicho que estaba gorda como una ballena, sino que era bonita como una ballena. A mí las ballenas me parecen los animales más bellos del mundo». Se disculpó mostrando por primera vez en su vida una grande y franca sonrisa, que dejaba ver que entre sus dientes sobrevivían incrustados restos mustios de comidas pasadas. Dorotea lo miró con un poco de repulsión, espantó con sus manos los moscardones que volaban alrededor de Epifanio y solo dijo: «Por favor, higienícese un poco, usted apesta», y se alejó rápidamente por la calle. «¿Apesto?», se preguntó Epifanio extrañado. «Pero si me he bañado hace un mes y medio». Y dándose cuenta de que si quería conquistar a Dorotea no podía aparecer ante ella como lo que era, un vulgar pirata, decidió transformar su aspecto para convertirse en un caballero digno de ella. Recortó su barba, emprolijó sus cabellos, se dio unos buenos baños, se compró ropa y calzado nuevo, y una vez que lucía más que aceptable, buscó a los padres de su amada para presentarse como un rico comerciante que trajinaba mercancías del nuevo mundo al viejo continente. Los padres lo aceptaron de buen grado, sobre todo considerando la abultada dote que Epifanio ofreció por la mano de Dorotea. Y así fue que, tras un corto noviazgo, Epifanio pudo cumplir su sueño y casarse con la mujer de la que se había enamorado tan hondamente. Claro que ese sueño pronto se transformó en pesadilla, porque en la convivencia, Dorotea se mostró como una mujer intratable, malhumorada y grosera, que solo lo quería para gastar su dinero. Epifanio, tan fácil como se enamoró de ella, se desenamoró y comenzó a pensar en la forma de deshacer el matrimonio, sin salir mal parado del asunto. Y mal parado no significaba que temía herir el orgullo de Dorotea, sino que antes que dejarlo partir, Dorotea le iba a cortar las piernas. O sea, que no iba a tener con qué ponerse de pie. Buscando una solución al tema, a Epifanio se le ocurrió que si le había mentido para conquistarla, ahora le diría la verdad para que fuera ella misma quien lo pusiera de patitas en la calle. Y así, una noche mientras estaban cenando, le dijo sin ningún preámbulo: «Dorotea, te he engañado». Hizo una pausa, tratando de adivinar si su mujer le lanzaría por la cabeza el plato que tenía en la mano, y siguió: «No puedo soportar seguir viviendo esta mentira. Es hora de que sepas la verdad sobre mí. No soy un comerciante ni nunca lo he sido. Yo soy en realidad un pirata». La mujer abrió grandes los ojos por la sorpresa. «¿Un pirata?», preguntó. «Sí, y de los peores. He perdido la cuenta de cuántas muertes llevo en mi haber. Pero son muchas. He robado, he saqueado, he llevado a cabo actos espantosos». «Lo siento mucho, querida», y se cubrió la cara con las manos espiando por entre los dedos para ver si finalmente le iban a dar con el plato o con un cucharón. «¡Un pirata!», exclamó y se puso de pie de un salto para correr hacia él. Epifanio se preparó para sufrir una lluvia de golpes e insultos, pero en lugar de ello, lo abrazó fuertemente estrujándolo entre sus brazos. «¡Pero querido! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto es maravilloso. Y yo que creí estar casado con un rico y aburrido comerciante. Adoro a los piratas y siempre quise irme con uno a conocer nuevos mundos y vivir grandes aventuras». Epifanio, ante tanta algarabía inesperada, solo atinó a preguntar: ¿No estás enojada? Claro que no. ¿Cuándo partimos, querido? Y así fue como Epifanio, lejos de desembarazarse de su terrible esposa, la tuvo que aguantar en su barco, mandoneando a sus hombres como si fuera ella la capitana y no él. Y ocurrió que en una mañana neblinosa, cuando se hallaban a punto de enfrentarse a un bien pertrechado buque de la armada inglesa, Epifanio no soportó más y se lanzó al agua. Y así fue como él, que nunca antes había pensado en rendirse sino en morir peleando, se entregó mansamente a los soldados enemigos, pues prefería acabar preso que seguir aguantando esa espantosa mujer. Es por eso que nadie recuerda ya a Epifanio Contreras, quien de este modo truncó su exitosa carrera de pirata. El resto de su vida lo pasó en la cárcel, sin que los guardias que lo custodiaban lograran nunca descubrir por qué estaba tan contento tras las rejas. El pirata enamorado es un cuento de Viviana Centol. Señor, ¿qué pasa? La sangre cede, señor. No tenemos al mundo, el mundo será nuestro. Pero maestre, ¿dónde llegamos de tierra? A la puerta. Rápido, al palo mayor. ¿Dónde vas para la proa? Calle. A la puerta. ¡Tiburón! Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar, porque un barco que se hundió escondido lo dejó. Pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Por montones y brazos tengo además, pero no puedo escribir porque no aprendí jamás. ¿Qué es? En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia, en Güemes Norte 23, la Escuela 4064, Dr. Facundo de Subiría, la Editorial Andrómeda, la Feria de Artesanías Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano, frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. En la música de hoy nos acompañó María Elena Walsh, Mariana Baggio y Rubén Rada, además de música de películas. El próximo programa sabremos quiénes son los ganadores de esta semana. Así que no te olvides, ponete en órbita el próximo domingo a las 10 horas. Si estás en Cafayate, ya sabes, por FM Intensidad 97.1 MHz. Y si estás más lejos, encontranos navegando en www.fmintensidad.com.ar. Subite al asteroide.